En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas. Grandes invitados y temas de conversación. Bienvenido, Claudio Rojas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente junto a ustedes con una vista espectacular de la cordillera para conversar algún tema siempre interesante con ustedes. La verdad es que a veces nos cuestionamos porque no queremos ser negativos, ¿ya? Nuestra búsqueda permanente de la verdad, donde vemos que la prensa está manipulada, la televisión está manipulada, los principales medios están manipulados y se engaña a la gente de manera descarada. Y nosotros que estamos investigando, que estamos siempre conversando con distintos personajes y recibimos noticias desde el extranjero, recibimos mucha información, nos damos cuenta del engaño. Entonces, nuestra sed de justicia y de verdad nos hace buscar siempre decirle a nuestros auditores las cosas como son. A veces son duras, pero es así. Pero ahora vamos a tratar un tema que está en la noticia, está en la palestra, está caliente, la papa caliente, pero no lo queremos tratar. Algo hablamos la semana pasada, el periodista Patricio López habló algo de Venezuela. No queremos hacer una seguidilla de denuncias así, una tras otra, porque es monocorde y es aburrido. Quisimos buscar una visión de un cientista político investigador argentino, el ingeniero Agustín Sáenz, a quien entrevistamos, y por su agenda no nos fue posible tenerlo en directo, lo entrevistamos anoche, pero tenemos la grabación de lo que nos dijo, que es muy interesante porque es una visión muy diferente de la que todos nosotros tenemos del problema. Entonces, desde ese punto de vista queremos compartirla con ustedes, creo que vale la pena porque es muy interesante. Vamos entonces con esta visión de este señor Agustín Sáenz, que está con nosotros. Ya comenzamos, sí. Yo hago un análisis personal de la situación de la región que escapa un poco al análisis clásico. En el análisis clásico tenemos dos ejes o dos hegemonías que se están disputando de algún modo la región. Básicamente, en un análisis clásico tenemos el expansionismo capitalista insaciable norteamericano, representado principalmente en Norteamérica, que obviamente va diseñando esas áreas que le garantizan su supervivencia y la hegemonía mundial. En este caso, desde ese punto de vista, Estados Unidos está disputando, generando un golpe de Estado justamente en Venezuela por la primer reserva de petróleo, lo cual no es poca cosa. Los mismos funcionarios lo aceptan, pero me parece que es un análisis correcto, me parece que es un análisis acertado, pero me parece que hay algo más de fondo que por ahí se nos escapa. Entonces, volviendo a la idea, nosotros estamos viendo la región disputada por estos dos grandes ejes, uno representado en Norteamérica y el otro representado por China y por Rusia, básicamente, que son justamente los dos países que escapan de la lógica de la hegemonía de Estados Unidos y le disputan poder y le disputan posiciones geopolíticas en todo el globo. Entonces, lo que está ocurriendo en la región es este plan sistemático de avance de derecha se le contrapone por algún modo el intento, la oportunidad de este bloque ruso y chino de ir tomando algunas posiciones en Sudamérica, que si bien yo en lo personal no simpatizo para nada con los Estados Unidos y su política exterior, tampoco simpatizo mucho con la propuesta de Rusia y China, porque básicamente es otra versión del capitalismo, una versión a lo mejor un poco más moderada, a lo mejor un poco más respetuosa de la soberanía, de los autogobiernos, pero también tiene esa lógica de constructivas y está representada, por ejemplo, en Argentina, en que los proyectos firmados con Rusia y con China tienen que ver con proyectos extractivos, de minería, de energía nuclear, de soja transgénica, todas industrias primarias, elementales, que dejan están negociadas de tal manera que dejan muy pocos dividendos. Pero bueno, yo lo que planteo en un artículo que sí, que apareció en la página unpuntoenelinfinito.com, es básicamente que en realidad lo que hay detrás es la posibilidad de armar un eje que tiene más que nada un contenido ideológico. Y ese eje está conformado por la derecha norteamericana, básicamente los republicanos, que tienen un fuerte sesgo evangelista, y el sionismo de Israel. Entonces, para mí, toda esta mancha de la derecha en el continente, de algún modo, puede estar respondiendo a esta política de este eje, que es un eje político, es un eje comercial, es un eje militar, pero tiene un fundamento ideológico que es bastante descabellado, pero que para mí forma parte esencial de ese proyecto. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, en Brasil, un personaje como Bolsonaro, apoyado pues, también por toda la derecha evangelista de Brasil, que tiene afinidad con la ideología sionista de Israel, ahí vemos que las cosas no surgen de la nada, por ahí empezamos a despuntar de qué se trata este proyecto, y a mí lo que me asusta un poco es que lo que se puede estar viniendo en la región no es solamente un posicionamiento de Estados Unidos en sus colonias, sino que a lo mejor se puede estar planteando una fase preliminar para un régimen que tiene un sesgo ideológico muy fuerte. Eso es básicamente lo que a mí me llamó la atención y que por ahí escapa al análisis político convencional. Perdón, ¿estás hablando de fascismo concretamente? Yo estoy hablando de un proyecto del sionismo que tiene un contenido ideológico religioso, casi fanático, en el cual el elemento religioso cumple un papel fundamental. En el caso del sionismo, está ese elemento arbitrario por parte de Israel que le hace o que le da argumento para avasallar, por ejemplo, al pueblo palestino, ocupando zonas militarmente, justificándose en las antiguas escrituras. Entonces, cuando yo veo que el argumento sionista se fundamenta en las antiguas escrituras y no lo usan como una estrategia de cooptación del pueblo, sino que los mismos dirigentes también están diciéndolo, creyendo firmemente en ese proyecto pseudo-religioso, es lo que me empieza a asustar. Lo que ha ocurrido últimamente es que se ha conformado esta alianza con los republicanos evangelistas, que son muy poderosos en Estados Unidos, es el sector más belicista, es el sector que más promueve la política exterior de guerras de Estados Unidos, y este sector evangelista en particular ha encontrado un argumento teológico para compatibilizar estas ideologías religiosas, en este caso la evangelista, con el sionismo de esta vertiente del Estado de Israel. Entonces, yo lo que veo es que el perfil social que le está dando sustento a este proyecto tiene ese componente, pero no de un modo estratégico, sino de un modo esencial. Quienes están apoyando este proyecto tienen una mentalidad mesiánica. Lo están haciendo el proyecto político con el fin de generar las condiciones religiosas establecidas en las antiguas escrituras para supuestamente el advenimiento de una pseudo figura que podemos llamar el Mesías en el judaísmo, o podemos llamar la segunda venida de Cristo en el caso de los evangelistas. Entonces a mí me parece que el proyecto va un poco más allá de el simple posicionamiento de los recursos, que es válido, es un justificativo suficiente, pero en este caso creo que estamos yendo a la posibilidad de un régimen fanático, y lo que más me asusta es que ese régimen, que hace algunos años atrás lo veíamos de afuera, veíamos la guerra en Medio Oriente, tiene una pata, un anclaje muy poderoso en América Latina con Brasil y también con el apoyo de Argentina, porque lo que ha sucedido en Argentina también tiene que ver con esto. Entonces no es poca cosa que ese régimen tenga un anclaje en la región, a partir de Brasil, que es la principal potencia, y que ese régimen esté promoviendo una guerra en Venezuela que puede desencadenar un conflicto regional en Latinoamérica, que para mí no escaparía mucho a lo que es el Medio Oriente hoy en día. No escaparía mucho por la cantidad de agentes y de contrapartes que están en disputa. Al igual que en Medio Oriente tenés militares, paramilitares, tenés fronteras que no están bien delineadas, tenés pueblos originarios que están disputando territorio, hay terratenientes extranjeros como en Argentina que ocupan extensiones muy muy grandes de territorio y que a su vez tienen su propio ejército mercenario. Entonces hay una serie de elementos que me lleva a pensar que si se desata una guerra en Venezuela puede arrastrar a un conflicto regional muy complejo en toda la región, y tal vez sea eso el objetivo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si el proceso, si esta hipótesis de que se está yendo a un régimen fascista con un sesgo ideológico, fanático, religioso, lo que más le sirve para emancipar un proyecto de este tipo es una guerra. Yo pienso que Brasil lo que más necesita hoy en día es una guerra, porque el proyecto de Bolsonaro a la larga se cae. El proyecto de Bolsonaro no tiene un fundamento, como por decirlo de alguna manera, sensato, un fundamento que pueda llevar a Bolsonaro a una próxima reelección. Me da la sensación que es como un Macri, que hacen una serie de desastres en poco tiempo y la gente inevitablemente no lo puede seguir votando. Entonces, si hay una fuerte presencia militar en Brasil con apoyo de Israel, como la que se está dando ahora, que creo que hay batallones de Israel que se han acercado a la frontera ahí con Venezuela desde Brasil, me da la sensación que lo que más le conviene a estos regímenes para alzarse es justamente una guerra. Algo así como lo que pasó con la Alemania nazi, ¿sí? La Alemania nazi necesitaba sí o sí de expandirse militarmente para sostener una doctrina, para sostener esa filosofía que los ponía por encima de los otros pueblos europeos. En este caso yo creo que el proyecto político de Bolsonaro no es viable, se puede llegar a caer en cualquier momento, y una guerra le da justificativo para acentuar todas las políticas de mano dura que según vamos a ver seguramente en los próximos años. Correcto. Muy interesante, muy impactante. Y vamos a hacer una pausa. La visión. Yeah. saben más que yo. Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder y dejar que nos escriban como razón. No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó. Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó. Estamos de vuelta y continuamos entonces con la entrevista que teníamos con el ingeniero Agustín Sainz. Del origen del problema. Se ha hablado, por ejemplo, en este caso de Venezuela, puntualmente, que el detonante de este autogolpe, llamémoslo así, político, un golpe blando, tantos nombres que le han puesto, se habría generado porque Rusia, que está, tanto como China, está prestando plata a Venezuela, que sabemos que está en una situación económica difícil, con una inflación que llega hasta el 100% en un día, una cosa pero insólita, pero también sabemos que hay estudios que dicen que esa inflación es provocada desde afuera. Entonces, lo que se dice es que lo que había detonado esta acción del imperio es que Rusia exigió que la CIPCO, la refinería más grande, sirviera de garantía del pago de los dineros que ha pasado Rusia a Venezuela. Puede ser así, pero me parece muy interesante la visión tuya, porque habla un poco del origen del problema. Es un tema que viene dirigido independiente de esta pequeñez, llamémoslo así. Para mí, lo que tú dices, Claudio, es correcto. Lo que yo estoy diciendo no niega... Correcto, ¿no? Es mucho más profundo. Lo que dices tú es mucho más profundo. Sí, es como a lo mejor una vuelta más arriesgada de que el proyecto en realidad tiene un horizonte, por ahí que no lo podemos ver en lo inmediato, pero para mí sí, si se dan las condiciones, yo pienso que ese eje sionista, republicano, norteamericano, va a un proyecto de un carácter fuertemente religioso, que bueno, después lo seguimos hablando. Pero volviendo a tu pregunta, es interesante, agregado a lo que tú dices, que hace algunos años salió, creo que es la quinta flota, Estados Unidos, la que patrulla, la que dirige el comandante Kirk, que salieron hace este año, y el año pasado también salieron algunos informes en los cuales esa flota norteamericana que patrulla toda la región ya tenía los escenarios preestablecidos para cómo se iba a desarrollar el conflicto en Venezuela. Y esto es algo público, información que dio el mismo comandante almirante Kirk. En esos informes se estipulaba hace años atrás que si Venezuela para el 2019, para el 2018, no habían logrado derrocar a Maduro vía estos golpes blandos, vía este financiamiento de la política opositora, intervencionista, de la política de Venezuela, si no lo lograban, este informe establecía que iban a una intervención militar, que estaban listos, y es lo que se está cumpliendo de algún modo. Lo que estamos viendo ahora es un ultimátum a Maduro, pero cierra perfectamente con ese plan. Entonces, lo que yo pienso es que los movimientos de Rusia y China también son movimientos que obligan a Estados Unidos, o sea, si Estados Unidos ya tenía esa dirección, de algún modo Rusia y China pueden estar tratando de hacer una especie de rescate de último momento. Y a su vez, es como un círculo vicioso, Estados Unidos puede ver que la injerencia Rusia y China puede complicar los planes, lo cual obliga a los Estados Unidos a acelerar este proceso de intervención militar en Venezuela. Entonces, ahí hay como un juego, un doble juego, una lógica que se cierra en sí misma, que se retroalimenta con los pasos de cada adversario, en este caso. Es como un ajedrez. Ahora sí, un partido de ajedrez, justamente. ¿Sí? Entonces, yo lo que me imagino, en principal, es que para esta fecha, según estos informes, estaba estipulado fuertemente la posibilidad de intervenir militarmente si Maduro seguía al mando. Maduro siguió al mando, fue votado democráticamente dentro de unas elecciones que los veedores internacionales dieron como satisfactoria, y lo que ocurre justamente es que esta posibilidad de que China y Rusia rescaten a Venezuela sobre el final del 2018, me parece que son intentos de adelantarse para evitar esa intervención militar, que desde mi punto de vista es muy posible que se haga de todos modos. Porque para mí el objetivo final es desestabilizar toda la región. Con las reservas de petróleo de Venezuela, las reservas de gas, y obviamente que son todos los recursos naturales, la minería, el oro, el coltán, el litio, todos los recursos abundantes que tiene un país como Venezuela, pero me parece que el golpe, que aceptando el golpe en Venezuela, por lo menos los países más importantes de Latinoamérica van a tomar una postura. Brasil ya tiene una postura de confrontación armada. Colombia, que es la entrada de Estados Unidos al continente, obviamente, que la operación se dirige desde ahí. Y Argentina es un caso interesante porque es muy desconocido para nosotros mismos, los argentinos, que Argentina está calificada por la OTAN como un aliado que se llama Extrotan, en el cual en el 2017 la OTAN le concede una venta de armas justamente para escenarios hipotéticos como el conflicto de Venezuela. Entonces, en ese marco de negociación, Argentina ya dispone de algunos batallones que van a ser usados si se verifica este conflicto y que se pone en marcha a través, esto es lo increíble, desde el Ejecutivo norteamericano. O sea, que la orden de asalto de esos comandos argentinos que ya están a disposición de la OTAN la dan directamente desde el exterior. Entonces, de un momento a otro, los argentinos nos podemos encontrar que estamos participando de una guerra cuando los soldados ya están peleando allá. Eso es el escenario en el que estamos. No estoy hablando, en el caso de Argentina, no estoy hablando de cosas hipotéticas, sino que estoy explicando el marco en el cual Argentina hace algunos años compró 2.300 millones de dólares en armamento. Una Argentina que está con la cabeza gacha, perdiendo soberanía, endeudada y por casualidad compra armas. En realidad Argentina no está comprando armas, sino que los Estados Unidos está convirtiendo batallones del ejército argentino en batallones de la OTAN. Esa es la triste realidad que sufrimos. Entonces, volviendo al tema, me parece que la intencionalidad es golpear en Venezuela, que intervengan por lo menos estos países que ya están abiertamente declarados como adversarios del régimen de Maduro y que van a la confrontación bélica. En el caso de Argentina no lo dice más explícitamente, pero sí están estas condiciones por el tratado con la OTAN. Entonces creo que si llega a ocurrir eso, se puede empezar a suceder una especie de balcanización de la región, porque no creo que los brasileños y los argentinos se queden quietos viendo cómo sus propios gobiernos participan de una guerra con quienes son considerados por muchos nuestros hermanos. ¿Se entiende, Claudio, lo que vos? Perfectamente. Perfectamente. Ahora esto coincidió, esta agudización, porque hace tiempo que viene Estados Unidos haciendo la guerra a Maduro y antes a Chávez, ¿cierto? Esto se agudizó especialmente porque Estados Unidos salió muy mal parado de Eurasia, del conflicto de Siria, de Irak, e incluso de Libia, ha salido muy mal parado. Entonces parece que decidió recogerse a acá, a su patio trasero, como dice, y apoderarse definitivamente a su patio trasero. Perfecto. Hay dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención. El primero es el diseño de todos los golpes blandos que se vienen sucediendo en la región. Sí. ¿Sí? ¿Qué son de diseño? Son pruebas. Comenzaron en Paraguay con Lugo. Sí. reciben en Brasil. Exactamente, con Lula, con Temer, con Dilma. Temer es un personaje ignoto en Brasil. Tiene muy poco apoyo popular y fue presidente hasta hace poco. Entonces, también es muy interesante cómo los Estados Unidos hizo esa ingeniería social. Paraguay suele funcionar como un laboratorio para estas cosas. Entonces, es interesante cómo los mismos personajes que estuvieron influenciando para el golpe de Lugo luego se trasladan para Brasil. O sea, Paraguay es como un laboratorio de algunas ingenierías políticas sociales que después se extienden al resto de la región. Pero es interesante el esfuerzo, el estudio, la dedicación y cómo se van dando esos pasos con insistencia. O sea, a mí me llama mucho la atención que un tipo como Bolsonaro llegue por azar al poder. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo de que estaba digitado desde hace 10 años que Bolsonaro sea un personaje que iba a llegar al poder, pero sí estoy diciendo que son personas, perfiles, que calzan en este modelo y que para lo que quieren construir, para el proyecto político que quieren construir, necesitan una figura demencial como es Bolsonaro. Entonces, me da la sensación de que hay mucha ingeniería social, de que hay mucho análisis llevado a cabo. Y esto, Claudio, es lo que me hace pensar que la región no fue una segunda opción de Estados Unidos, sino que siempre estuvo como uno de los ejes principales. Entonces, coincido con vos en que Estados Unidos se está replegando en algunas zonas de conflicto, como la de Siria, de algunas se está yendo muy mal parado, muy desgastado. Pero eso, desde mi punto de vista, no quita que la región Latinoamérica haya sido un plan B o un plan C. Por el contrario, por el esfuerzo, la metodología de trabajo que han implementado en toda la región, para mí han hecho, América Latina ha formado parte de un plan A desde el inicio. Y habría que preguntarse para qué ponen a Trump en el poder. Trump es un tipo que no lo podés leer llamada que va a hacer la guerra con China, llamada que va a hacer la guerra con Corea. Entonces me parece que es un tipo en el cual se pueden esconder propósitos muy concretos que están detrás de este gobierno de Donald Trump. O sea, me parece que hay que preguntarse para qué asumió Donald Trump, para qué lo ponen ahí. Supuestamente Donald Trump es un proteccionista que se repliega dándole prioridad a la economía, a la vida interna política de Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, pero a mí me da la sensación de que Trump, detrás de toda esa nube que no se sabe dónde va, el proyecto también tenía que ver con Sudamérica. Entonces, eso es un poco un pensamiento. Es una opinión, es cuestionable, pero es un poco el resultado de lo que estamos viendo hoy en día. El resultado de lo que estamos viendo hoy en día es un diseño para la región. Obviamente que se dan algunas coyunturas políticas que favorecen que se direccione, pero esas coyunturas políticas no se hubiesen dado si no hubiese existido un fuerte empeño. Porque, por ejemplo, Claudio, no es fácil meterlo a Lula preso en Brasil. No es fácil. Y lo hicieron. Argentina. Se nota, eso es la evidencia de que hay un poder muy superior a los gobiernos que está ahí encima manejando la situación. Sí. Para mí hay algo. A Cristina también. Sí, pero fíjate, Macri asumió en el 2015, pero nosotros los argentinos jamás íbamos a pensar que íbamos a volver a estar con la soga al cuello porque un demente como Macri nos endeudó por 100 años, fundió el país. O sea, el que visita hoy la Argentina, es muy triste lo que está en la Argentina, hay hambre. Y lo hicieron adelante de nuestras narices, un pueblo como el argentino que en el 2001 salió a tomar las calles. Entonces lo que yo veo es que el imperio asimila muy bien los aprendizajes. Las derrotas las asimila y las transforma en aprendizaje. No ocurrió en 2001. Lo que ocurre ahora en Argentina es mucho peor que en 2001. Sin embargo, tienen a la gente anestesiada, a la misma gente del 2001, a esa generación que cuando ocurrió tenía 20, 30 años y que hoy tiene 40, 50 años, está anestesiada. Y es una generación muy intensa, muy fuerte. Entonces, ahí es donde yo veo que me da la sensación de que hay un gran esfuerzo, muy bien estudiado, para generar estas condiciones. Eso es un poco lo que me llama la atención, Claudio. Sí, bueno, Agustín, muy interesante, la verdad es que muy interesante la visión que tienes del problema. Esperamos que los auditores nuestros, que son muchos, capten el mensaje tuyo, creo que muy profundo, nos lleva a pensar y a investigar mucho más allá. Las cosas no son como las cosas, lo que tenemos que aprender para nuestros auditores es que las cosas nunca son como nos las están mostrando, sobre todo en la televisión abierta, ni hablar. Yo hago una síntesis chiquita de lo que quise transmitir. A mí básicamente el sionismo que se está desarrollando allá en Israel es un proyecto político, teológico, teocrático, que no termina con la toma de los territorios de Israel, no termina con el genocidio del pueblo palestino, sino que es un proyecto mesiánico que tiene este componente ideológico, y lo veo afianzado en el ala republicana de Estados Unidos y ahora en la potencia más importante de Sudamérica, que es Brasil. Entonces, para mí esa es una pista que hay que ver cómo empieza a trabajar ese eje. En el caso de Argentina, por ejemplo, el sionismo ya ha intervenido fuertemente en todo lo que son políticas de seguridad, capacitación, instrumentación a la policía. Es como que está muy metido en la vida, en el corazón de los argentinos, todo ese tema. Entonces, para mí lo importante es empezar a ver qué se desarrolla a partir de esto. Lamentablemente, Claudio, pienso que vamos a una guerra, por lo menos en Venezuela, porque es lo que están buscando. Es lo que están, ojalá que no, pero me parece que cuando Maduro sale a negociar es porque él mismo reconoce que está en una posición en la cual la pérdida del poder ya está avanzada. Así que, no sé, esperemos. Nos sentimos un poco impotentes a hablar de todo esto desde las noticias, desde internet, pero bueno, hay que ver que la locura de estos tipos que no gobiernan es insaciable. O sea, ya están pensando de acá a un proyecto de 20, 30 años con un perfil de humanidad, con un perfil de ciudadano determinado. Y eso, para eso viven y para eso trabajan. Bueno, Agustín, muchas gracias por tu intervención y por tu punto de vista. Hasta ahí llegamos con la entrevista. ¿Teníamos una pausa o pregunta? Ya, vamos con música. En Bagdad inician la ofensiva militar. La sangre ha comenzado ya a brotar. Cuidado, no te vayas a picar. Tío Sam, muñeco ultra sádico. Tío Sam, todo por su interés. Tío Sam, misiles diplomáticos. Tío Sam, van a convencer y nos venden sus mentiras por televisión, engañando al personal yendo del Salvador. No hay acuerdo, procedemos a la destrucción, mataremos sin piedad. Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra, voy a lanzar mi arsenal a la tierra. Los muertos los ponen los demás. La Estamos de vuelta, queridos auditores, para continuar. ¿Te parece que tenemos una pregunta? Varias. ¿Hay preguntas? No, perfecto. ¿Tenemos preguntas de nuestros auditores? Sí, señor. Muchas gracias, estimado Claudito. Un gran saludo para ti. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a revisarlas porque han ido llegando en la medida que ha ido avanzando el programa. La primera la hace Carlos Lara. Bueno, y finalmente, Maduro, ¿a quién representa? Finalmente nos pregunta. Sabemos que quieren el oro y quieren el petróleo de Venezuela, pero ¿a quién representa finalmente Maduro en esta lucha política que vemos por televisión y que todos están muriendo de hambre en Venezuela? A ver, la semana pasada tuvimos aquí en este programa a Patricio López, periodista, director de la Radio Universidad de Chile, que fue hace 10 días atrás a Venezuela. Y como él bien dijo en el programa, es una persona que a mí me merece confianza porque lo conozco, y él bien dijo de que en Venezuela hay una situación grave económica, ¿cierto? Pero no es que se esté muriendo de hambre la gente. De hecho, las personas más afectadas por la situación en Venezuela son la clase media. La clase baja tiene el apoyo del gobierno y de hecho respalda al gobierno. Y recordemos que Maduro salió reelecto con un porcentaje mayor al del actual presidente nuestro, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que respetar eso y no nos dejemos llevar por lo que dicen los medios de comunicación, que están todos gobernados por Estados Unidos, sirven a Estados Unidos. Todos los medios de Chile. Aquí existen, no existe prensa de oposición. No existen canales de televisión de oposición. En Venezuela sí. Eso nos lo dijo Patricio López porque lo vivió. Aquí no existe prensa de oposición, diarios, digamos. Existen semanarios de oposición, pero diarios no existen de oposición. En fin, entonces podemos cuestionar muchas cosas, pero tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible y no creerle a los medios, sino que investigar por nosotros mismos. Segunda pregunta. Clara Fernanda. Mientras Piñera no habla de Venezuela, sube el pasaje del Transantiago y privatizará, lo que usted ha hablado durante mucho tiempo en la radio, los derechos de agua a perpetuidad. ¿Cómo es posible que en Chile ocurra esto y que paguemos el agua potable más cara de toda Sudamérica, señor Claudio Rojas? Bueno, ahí estamos totalmente de acuerdo. Eso es lo que nosotros siempre estamos denunciando. El señor Piñera es especialista para no tratar los problemas de la gente. No le interesan los problemas de la gente, porque usted lo está diciendo y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. El agua más cara del mundo está en Chile. Chile es el único país que tiene el agua privatizada. Nos tienen entretenidos jugando con una modificación del código de agua que no tiene ninguna validez. Porque resulta que ¿qué sacamos con modificar el código de agua si no se modifica la Constitución de la República? Porque la Constitución está por sobre el código. Son los estatutos básicos de la Constitución. Después viene el código que representa las leyes y después están los reglamentos para cumplir esas leyes. Si no se modifica la Constitución, no sacamos nada con modificar el código de agua. Y así tantas otras cosas. Entonces, para que no hablemos de los problemas de este país que afectan al pueblo, que no son los que le preocupan al señor Piñera, sino que entonces hablan en los medios de Venezuela y tienen a todo el mundo hablando en los medios, hasta en los matinales de Venezuela. Ahí te llegó una pregunta de parte de Pamela, que me dio una cita, me dice: ¿qué opina usted acerca de que Piñera le quitó 5.000 hectáreas al Parque Nacional Patagonia para dársela a una minera australiana? Si estaba al tanto de esta información. Sí, efectivamente, es así. Es así, eso es parte del plan que tiene esta gente de favorecer a las megacorporaciones transnacionales. Recordemos que en el gobierno pasado se entregaron 300.000 hectáreas al sionismo. Eso no sale en ninguna parte. El plan Andinia, que se llama. Argentina entregó 1.000.000 de hectáreas y Chile entregó 300.000 hectáreas. Entonces, están haciendo muchas cosas a espaldas nuestras, queridos auditores, que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Por eso es que hoy día, si queremos saber lo que realmente pasa, tenemos que investigar y no creer lo que nos dicen, ni lo que nos cuentan los diarios, ni la televisión. Uy, hay harta gente que te está escuchando, Claudio, y dice, bueno, y si no hay, el Sebastián, que me estaba escuchando desde Calama, la segunda región, me dice, interesante lo que plantea Claudio Rojas. ¿Pero quién hace oposición verdaderamente en Chile, entonces? La verdad sí, es que no, la oposición... Me preguntaba desde el punto de vista de la política, ¿a quién? Claro. Mira, la nueva mayoría y el gobierno son la misma fuerza, que ya no existe la izquierda ni la derecha. Eso es un chiste. Ahora se gobierna por poder y ambos tienen el poder. Ambos también en este gobierno o en el otro. Y sirven solamente al capital. Y los que hoy día que podrían decirse que son oposición es el Frente Amplio, porque hasta el Partido Comunista, que siempre fue defensor del pueblo, hoy día está sirviendo también al capital. Entonces, ¿en qué nos hemos transformado? Los únicos que hacemos oposición a los gobiernos, a los poderes, somos los cuatro gatos que estamos gritando en los medios alternativos, en distintas radios, en distintos medios, etcétera, etcétera, y tratamos de develar la verdad para que usted, querido auditor, la conozca, porque no podemos aceptar el engaño que estamos viendo en nuestras narices sin quedarnos callados. Eso es algo que nos atora, nos ahoga. Tenemos que gritarlo. ¿A una pausa? Vamos a una pausa y vamos a llamar a nuestra invitada mientras en la pausa. Fue un segundo de mala vida cuando no entendiste nada. Fue un segundo de mi torpeza que no puedo controlar. Si esta vez tú me dijiste, mira lo que hiciste, mal amor, tú me diste, y no va a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Ya, ok, yo te aviso. ¿Listo? Ya, vamos. Ya. ¿Cómo están, queridos auditores? Estamos de vuelta. Para cerrar el caso de la entrevista que tuvimos con nuestro invitado desde Argentina, les quiero leer una cita para que vean que no es conspiración ni somos conspiranoicos. Comillas dice, nuestra raza es raza de amos. Somos dioses divinos en este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparando nuestra raza, las otras razas son bestias y animales, a lo más ganado. Las otras razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado por nuestro líder con una vara de hierro. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como esclavos. Cierre de comillas. Esta locura, este discurso tan loco, lo dijo Menachem Begin, primer ministro de Israel, que gobernó entre abril del 77 hasta agosto del 83. Este discurso fue en el Knesset, el parlamento israelí. O sea, no es una cosa que se estoy inventando acá. Y fue el día 25 de junio de 1982, citado por un periodista judío israelí, Amon Kapeliuk. Entonces, eso nos da una pauta de lo que ellos quieren. Ellos son los que mandan el mundo y eso es lo que quieren hacer con nosotros, para que vayamos entendiendo en qué mundo estamos y hacia dónde vamos. Así quería cerrar el programa. Y ahora tenemos una invitada al aire. Ella es Geraldine Díaz. Ella representa a una organización, una red internacional para el pueblo mapuche, para apoyo al pueblo mapuche, ¿no es así, Geraldine? En Italia, en sí. Milán. ¿Cómo estás, Geraldine? Perdona que nos atrasamos un poquito, pero estas cosas son así, las cosas en directo son así. Tenemos que responderle a nuestros auditores. Sí, se comprende, no es un problema, Claudio. Se comprende, buenas tardes. Bueno, estás al aire en este momento, te están escuchando nuestros auditores. Queríamos presentarle un poco qué es lo que haces tú en ¿Cuál es tu actividad concretamente? ¿A qué te dedicas? Que es muy interesante por lo demás. Cuéntale. Bueno, sí, primero agradezco de la invitación de poder hablar un poco del sosteño del apoyo internacional al pueblo mapuche. Te conocí hace pocos días fuera de la Corte Suprema de Santiago por un caso siempre de un lamien mapuche. Nosotros somos una red internacional, red en defensa del pueblo mapuche, y estamos, bueno, en Italia, en Milán y en Roma, para sostener desde la distancia al pueblo mapuche que resiste actualmente a la represión y a la violencia del Estado, y reivindicando que lo que pide el pueblo mapuche como la restitución de las tierras, reconocer a este pueblo originario que estaba en estas tierras antes de que se creara la República de Chile y Argentina, como una legitimidad que corresponde al pueblo mapuche. Nosotros lo que tratamos desde la distancia, específicamente en Italia, aunque si tenemos otro grupo solidario en otros países de Europa, es dar visibilidad internacional sobre lo que sufre, por decir así, el pueblo mapuche a través de los estados chilenos y argentinos, que aplican tanta represión y tanta violencia a las comunidades, que están defendiendo sus territorios, ya sea de invasión de las multinacionales, y ya sea de la violencia de la policía, lo que sucede frecuentemente en Chile y Argentina. Por lo cual nosotros nos organizamos en forma autónoma y en forma independiente, nos organizamos a través de actividades en las cuales les contamos quién es el pueblo mapuche, porque también hay que entender que en Europa no hay mucho conocimiento sobre el pueblo mapuche, entonces hay que partir desde cero, contando quiénes son ellos, cuál es su lucha, por qué resisten desde hace tantos años, y nuestra tarea es la difusión política de las situaciones que se viven en las comunidades. Y bueno, también nos organizamos para digamos, juntar aporte económico que puedan, sostener situaciones en la recuperación de territorio, y también la situación de los presos políticos mapuche, que actualmente en Chile son cerca de 20, 25 en las cárceles, sin contar los prisioneros políticos, las prisioneras políticas mapuche que están con firmas mensuales, con firmas semanales o con otro tipo de medidas. Entonces, entendiendo que ya en Chile no se cuenta la verdad a través del medio, digamos, de los medios propios del gobierno, porque confiamos obviamente más en los medios independientes y comunitarios que existen por acá en Chile y Argentina, allá en Europa, digamos, que no llega nada. No hay verdad sobre la real situación del pueblo mapuche en cuanto a la lucha que llevan adelante cada día por estos lados. Entonces nosotros principalmente queremos eso, que se cuente la verdad, que se sepa lo que el Estado chileno está cada día, en este caso, haciendo por silenciar esta lucha a través de la criminalización falsa, a través de la persecución política, a través de la cárcel y a través sobre todo de la violencia que se comete en las comunidades mapuches, sobre todo a los bambinos, a los niños, a los ancianos. Y eso es más o menos lo que nosotros tratamos de hacer desde allá hacia acá, que no es muy fácil, pero nos metemos todo el empeño posible porque realmente creemos en este pueblo, creemos que esta lucha sea legítima y creemos que todo lo que el pueblo mapuche hoy está tratando después de tanto años de recuperar, como son las tierras, la cultura, la espiritualidad sobre todo, es un derecho que merece ser que merece ser restituido, como ellos están luchando desde siempre. Sí, una consulta, Geraldine. Ustedes, tú que estás en una red internacional, ¿se han apoyado o trabajan de alguna manera de la mano de organizaciones de derechos humanos? Mira, te podría decir, Claudio, que hay diferentes tipos de redes y colectivos solidarios, porque yo te hablo a nivel solidario, de personas comunes, de compañeros y compañeras, antifascista, anticapitalista, antirracista que nos hemos organizado. En el caso nuestro, de nuestra red no comprende esas modalidades. Ya. Nosotros somos, digamos, independiente. Una red que no reconocemos partidos políticos, no reconocemos instituciones gobernativas ni organizaciones religiosas, y tampoco reconocemos organizaciones internacionales, porque tenemos la experiencia, lamentablemente, que está escrita desde tantos años, yo no sé cuántos años serán, y tantas ocasiones en que organizaciones internacionales como Derechos Humanos, como la ONU, últimamente, que ha sancionado directamente al gobierno chileno muchos casos por violación a los derechos humanos, por violación a los derechos de los pueblos indígenas. Estas sanciones llegan a los gobiernos chilenos, no hablo solamente de este, del actual gobierno chileno, también de los pasados, porque desde la dictadura de Pinochet hasta ahora, en relación al pueblo mapuche, en relación a tantas temáticas político-sociales de Chile, la cosa no ha cambiado. La dictadura, digamos que entre comillas, sigue. Entonces no hay una confianza concreta, porque además de la sanción, además de la firma, además del llamado de atención que hace, por ejemplo, la ONU a Chile, por esta vulneración, o sea, no hay nada concreto, porque el Estado chileno, el Estado argentino, quien esté de turno, continúa a violar estos derechos a través de la violencia, a través de la represión, a través del cárcel. Entonces nosotros no tenemos ninguna confianza, no tenemos ninguna credibilidad, entonces no nos apoyamos en un trabajo autónomo y libre, en la cual no vamos de acuerdo para nada con las organizaciones internacionales. Al menos nosotros como red, yo te hablo de nuestra red. Perfecto. No, yo te hacía la pregunta justamente porque yo iba en esa misma dirección. Sabía que las instituciones establecidas, qué sé yo, instituciones de derechos humanos, que han condenado incluso al gobierno chileno, no tienen ningún peso específico a nivel de gobierno ni a nivel de poder judicial acá y también en Argentina, porque la dirección está dada por una política de un supragobierno que está dictando estas pautas, ¿no? Entonces no tiene ningún peso específico, cualquier sanción de ONU o de instituciones de derechos humanos, como tú bien nos dices. Para allá iba mi pregunta. Sí, exactamente. No, exactamente, el peso concreto no está, porque las cosas van adelante tal como están. O sea, todo queda en un papel o una firma. El comportamiento del gobierno chileno, del Estado argentino, es siempre lo mismo en diferente al pueblo mapuche. Tenemos un ejemplo pero puntual que se sigue discutiendo y que por el cual se sigue luchando hoy día en cada caso que hay de violación de derechos humanos, de usurpación de tierras, por ejemplo, en que se habla del convenio 169, del convenio de la OIT, de un convenio que ha estado firmado, ratificado por el gobierno chileno en este caso, que habla de la consultación previa a los pueblos indígenas antes de que, por ejemplo, un proyecto de cualquier tipo llegue a las comunidades, que las comunidades tienen que ser consultadas y tienen que ser respetadas antes de cualquier planificación y cualquier desarrollo de algún proyecto en los territorios. Este convenio 169 no ha sido nunca respetado. Entonces, una vez más tenemos ahí la prueba, que todos quedan palabras y todos quedan firmas. Claro que sí. Palabras y convenios decorativos nomás, pero que no, ningún gobierno tiene intención de cumplir. Exactamente. El capital siempre manda. Sí, no, es que aquí manda el señor dinero y aquí manda los intereses económicos y manda todo lo que es ganancia para los ricos, para los empresarios, para las grandes multinacionales, sobre todo, que están devastando, que están destruyendo, que están explotando los territorios, que están explotando la gente que vive en estos territorios. Bueno, nosotros, lamentablemente, el programa se tiene que terminar ahora porque la hora es implacable. Nos quedamos con gusto a poco contigo. Vamos a tener que dejarte invitada para otra oportunidad, si es posible, para hablar en más extenso. Nosotros hemos dado mucha tribuna a la lucha mapuche en este medio. Es una lucha que forma parte de nuestras prioridades, porque la injusticia, ellos no tienen derechos, el pueblo en general no tiene derechos, como dijo el fiscal Gajardo, aquí en este país se encarcela la pobreza, pero con mayor razón al pueblo mapuche no hay derechos, no se le respetan los mínimos derechos del detenido, que están en todos los tribunales y en las comisarías, eso no se le respetan a ellos, y eso lo hemos visto en muchos casos. ¿Así? Sí, porque acá hablamos de historia, hablamos de ancestralidad, hablamos de pueblos originarios que estaban antes de creaciones de repúblicas, ¿no? Sí, aquí se encarcela, como dices tú, se encarcela a quien lucha, a quien levanta la cabeza, a quien reivindica, derecho. Y eso, lamentablemente, es de todos los días. Anteriormente, escuché que estaban hablando de el agua en Chile, que el agua en Chile no es un bien, ¿no? No. Es un negocio. Es un negocio. Y yo quería agregar a esto que nosotros, bueno, en Italia tenemos quien actualmente es dueño del agua en Chile desde el año 2000 y tanto, estaba buscando los documentos, pero no me acuerdo el año específico, en el Chile, que es una empresa de energía italiana, es el dueño actual del agua en Chile, tiene en sus manos 82% del agua, que la han privatizado. Correcto. Entonces nosotros en Italia tenemos una gran lucha, en este caso contra la multinacional Enel, y tenemos una gran lucha contra lo que es Benetton, en Argentina, que claro. Es claro, que es otra grande familia que está, se ha ocupado territorio mapuche en Pulof Cusame, en Patagonia Argentina, en donde nuestro compañero Facundo Guala está encarcelado desde hace 19 meses sin motivaciones legales por llevar adelante esta lucha contra Benetton. Sí. Por defender las tierras centrales de esa comunidad. Sí. Bueno, Yelden, nos comprometemos a invitarte de nuevo porque es muy interesante. Hay muchas cosas que parece que podemos conversar contigo. Me parece muy interesante, así que te vamos a invitar en otra oportunidad si tú estás de acuerdo. Sí, yo le agradezco de todas maneras por la atención y bueno, un corto llamado de que nosotros ya estamos apoyando desde Italia, que he visto acá en nuestro recorrido por Chile la publicidad de Benetton, sobre todo en grandes tiendas como Falabella y otras tiendas, me han dicho, yo llamo a boicotear Benetton, porque Benetton es otra multinacional que está usurpando, que está ocupando, está llevando tanta violencia a las comunidades mapuches en Pulof Cusame, en Patagonia Argentina, así que aquí en Chile como en Italia pedimos, llamamos a la conciencia anticapitalista, boicotean Benetton, no compran productos Benetton, que las pequeñas cosas también son parte de la solidaridad. Me parece, estamos totalmente de acuerdo con ese llamado. Bueno, Geraldine, gracias. Muchas gracias por tu participación. Hasta cualquier momento. Un abrazo a ustedes y gracias. Y a ustedes, queridos auditores, los tenemos que dejar. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado la temática de hoy día. Nos vemos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RACO.